huesos temblorosos en hogueras de sol. No nube, no nube, no nube, no ruidos blandos de la tierra mojada en el océano. No abanicos de azucarados tintes en el fondo de un lago enardecido. No ruidos, no ruidos, no ruidos. No murallas de miel que descorren brechas azules de nieve indescifrable. No peces, no peces, no peces, no peces adormilados como flores de burbujas lúcidas que abren, cierran gargantas en llamas. No bosques, no bosques, no bosques y piedras radiantes lamidas por ásperas lenguas de gnomos. No nubes, no nubes, no nubes, no ruidos, no ruidos, no ruidos, no peces. No ves, no ves, no testimonios y harapos de siniestros mendigos suplicantes. No mariposas de piedad y misterio. No nubes, no nubes, no nubes. No murallas, no murallas, no murallas. No timbales desesperados de Dios. No espejos gigantes empañados de coléricas lágrimas. Ni vientos resinosos que calcinan las alas de los pájaros del mar. No nubes, no nubes, no murallas, no murallas, no murallas. No mariposas, no mariposas, no mariposas, sino una larga cadena de furias cuya voz sea un punto de fuego en la tierra. No nubes, no nubes, no abanico, no abanico, no abanico. No voz, no voz. No, no mariposa, no mariposa, no mariposa, no timbales, no bosques, no piedras.